escuchamos a Jenny Voz y Sentimiento con su mix El Ñucayacta. Ahora vamos con Anita Lucía Proaño y su nueva canción, Tu Abandono. Adelante con la canción. No, Anita Lucía Proaño con la canción Tu Abandono, quien nace en Riobamba, provincia del Chimborazo, en Ecuador. Fue la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López, de origen sencillo y humilde. En las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella simplemente lo hacía para complacer a su familia, sin imaginarse que este sería el inicio de una vida de gran éxito dentro de nuestra música nacional. Vamos con más canciones. Suenan Unas Bombas junto a Rosita Cajamarca. Para querer yo solamente necesito Sonó Rosita Cajamarca desde España con su mix de bombas ecuatorianas. Rosita Cajamarca nace en Quito un 26 de agosto. Desde muy niña demostró su inclinación y su gusto por la música y el canto. Fue en la primaria donde representó a su institución en varios concursos interescolares y ganó. En la secundaria obtuvo su título de maestra de diseño y alta costura. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena a continuación Ojos Negros de mi Zamba junto a los Yunaulas. Thank you. Los Chunaulas, oriundos de Loja y pertenecientes a la comunidad de los Araguros, Ángel Chunaula y su esposa Yolanda Chalán, desde muy pequeños tuvieron una gran afición por nuestra música ecuatoriana, la misma que les llevó a conformar este gran dueto musical desde aproximadamente 16 años. Su música ha cruzado fronteras mostrando todo su talento. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena Por Traicionero junto a Ceci Narváez. Ceci Narváez empezó su carrera musical a tan temprana edad, grabando a sus tan solo 15 años su primer LP. Años más tarde, hace un paréntesis en su carrera, pues decidió terminar sus estudios ya, obteniendo el título en la Universidad Central del Ecuador, siguió con la música. Luego, Ceci Narváez graba el CD Corazón de Piedra, siendo en ese entonces su más éxito a nivel nacional. Vamos ahora junto a Normita Navarro y la canción ¿Qué pantalón me pongo yo a estilo de bomba? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos.

mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos al artista María de los Ángeles, que nace en Quito y empezó en la música a los tan solo 9 años de edad. Se especializó en canto, teoría, solfeo y piano complementario en el Conservatorio Nacional de Música. Ha ido a giras por Estados Unidos, además por Europa, Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra. Vamos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Collar de Lágrimas, al nuevo estilo de Juanita Burbano. Nació en Quito y su voz y pasión por la música la sintió desde muy niña. Su estilo propio, su ángel, la llevaron rápidamente a ganarse el corazón del público ecuatoriano. Con más de 20 años de vida artística, Juanita Burbano sigue conquistando a todo su público. A través de su voz conocimos temas como Orgullo de Mujer, Pensarás en Mí y más. Vamos con otro temita musical a continuación, desde Cayambe, Miriancita y El Payasito. Más, Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe un 1 de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora en Miriamcita, quienes la conocen como la Cayambeñita. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suenan a un nuevo estilo las hermanas Sicho y su nueva canción. Cantará, cantaré, cantaré. Verónica y Jimena Sicho nacen artísticamente en Radio Cristal de Quito en el programa Buscando la Estrellita Cristalina como solistas, donde obtuvieron los primeros lugares. Luego forman el dúo de las hermanas Sicho. Desde ese momento cantan y llevan aproximadamente ganados 40 concursos de música nacional. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con otro programa de Entre Cuerdas y Tambores. El último temita musical suena con mis tres voces. Soy Jordi Minango. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Por todas partes voy con mi longa.